Expulsa con tu voz la sensación más angustiante que tengas en relación con... Haber sentido que tu madre quería matarte. Mm-hmm.